para poder asumir el tema de la poética en un escrito. ¿Qué, mi mapa? No, de voz. Solo audio. Solo audio, sí, señor. Ya ah, se lo copió usted solo. ¿Eh? Bueno, entonces, sus orígenes. Es una cita, pero la cita tiene algo fundamental que ya lo hemos tocado en otros espacios y yo creo que aquí puede quedar también un poco más claro. La normativa y la reflexión griega sobre la eficacia de la palabra, originada por hechos económicos, sociales y políticos, abarcó la mayoría de las cuestiones teóricas y prácticas que en la actualidad plantean las relaciones que el arte, la moral, la política y en general las actividades específicas, que se establecen entre el lenguaje y el pensamiento. Lo voy a volver a leer. La normativa y la reflexión griega sobre la eficacia de la palabra, originada por hechos económicos, sociales y políticos, abarcó la mayoría de las cuestiones teóricas y prácticas que en la actualidad plantean las relaciones que se establecen entre el lenguaje y el pensamiento, el arte, la moral, la política y en general las actividades específicamente humanas. Cuando en algunos espacios hemos hablado de la importancia del lenguaje o de cómo es que definen algunos conceptos, el Estado o del cuáles son las palabras y los términos en los que nosotros nos expresamos para denominar tecnología o cultura libre, etcétera, o definir qué es un hacker, es algo que se relaciona con el nacimiento de la retórica. O sea, es primero una eficacia de la palabra, para qué me sirve la palabra, ¿cierto? ¿Cómo le encuentro un uso práctico a ella? Y que esto se origina por esos hechos que en la sociedad van a estar siempre en relación, lo económico, lo social, lo político. Entonces ya esas relaciones trascienden, esa es la relación de el lenguaje va a determinar muchos asuntos de la sociedad, ¿cierto? Entonces determina la manera de comunicarnos, la manera en que podemos adquirir algo, la manera en que podemos hacer ser ciudadanos, ¿cierto? Estar dentro de una polis, dentro de una casa, dentro de esas ideas, digamos, con las que nace la idea de ciudad y de ser ciudadano. Entonces la palabra va a ser fundamental en eso y en un principio eso es la retórica. Entonces es un arte de convencer, de utilizar la palabra de una manera eficaz para lograr algo, ¿cierto? Eso es básicamente lo que significa la retórica. Entonces, en todas las actividades humanas habría una especie de retórica. Cuando el cucho de los puentes te intenta vender algo, él tiene una manera de convencer, ¿cierto? Cuando uno intenta pedir rebaja, uno tiene una manera de convencer al otro. Eso es parte del arte de la retórica que se complementa con el arte de la oratoria, o es el poder hablarlo, ¿cierto? O sea, el poder expresar esos pensamientos de la mejor manera. O sea, la oratoria va a ser un asunto que puede ser más formal desde el bien hablar o con esa idea del bien hablar, pero que también luego va a mutar al cómo logro, digamos, el fin, qué va a ser convencer y cuáles son esas palabras. Un ejemplo, digamos, de esa retórica lo encontramos en las fábulas. Yo voy a leer una cortica que se llama El cuervo y el zorro, que es de La Fontaine, que es uno de los fabulistas más famosos del género. Cierta mañana de verano, en que el sol calentaba los campos, el cuervo en una rama saltaba de contento. Había robado un gran trozo de queso en una granja y se proponía llenarse bien la panza. No lejos de allí rondaba el zorro desfallecido. Oía cómo gruñían sus pobres tripas vacías. Grrr, grrr. No encontraba nada del pobre zorrito para llevarse a la boca. En esto vio el zorro al cuervo en lo alto del árbol. El pájaro brincaba satisfecho con su sabroso bocado en el pico. Al zorro se le hizo la boca agua, oliendo el queso, y como ya se sabe que el hambre aguza el ingenio, se le ocurrió una idea para comérselo. Muy buenos días, compadre, saludó Salamero el cuervo. Vengo de muy lejos a escucharle porque he oído que su canto melodioso nadie lo iguala. El cuervo, al oír estos halagos, hinchó el pecho muy ufano y se dispuso a lanzar uno de sus graznidos. Abrió el pico y el queso cayó en las manos del astuto zorro. El zorro, ñam, ñam, ñam, ñam, Se zampó el queso al momento delante del cuervo. Luego se marchó tan fresco riéndose de él. ¿Y sabes por qué? Por vanidoso y por tonto. Entonces, ahí digamos, en las fábulas se encuentra rápidamente ese arte del convencer y cómo se utilizan las estrategias de la narración, las estrategias del halago o también estrategias como la ironía, el sarcasmo. O sea, se pueden utilizar muchas estrategias y recursos del lenguaje para lograr ese fin. Entonces, bueno, ya en otras cosas del origen. Para Occidente, el origen y el desarrollo es en Atenas. Digamos que ahí es donde surge, con planteamientos principalmente de Platón y Aristóteles, son los que empiezan a tomar, a plantear de una manera ya más filosófica y a plantear un pensamiento alrededor de esto que consideran artes, que son la retórica, la poética, la oratoria, etc. La práctica oratoria generó, primero se habla también de oratoria porque en una tradición oral no se utiliza tanto el término de retórica, sino más de oratoria. En una tradición escrita se puede hablar más de retórica y no de oratoria, ¿cierto? Entonces, en esa etapa también como de la oralidad, que para los filósofos griegos además era fundamental, los diálogos, y de ahí pues de esa salen los sofismas, los silogismos, de estar en el diálogo surge la lógica también. La práctica oratoria generó primero una normativa y luego una teoría. Primero existieron los maestros del bien hablar y luego los manuales de retórica. A través de la influencia social del discurso persuasivo, los filósofos adquirieron conciencia del carácter instrumental del lenguaje. O sea, ahí ya se adquiere una conciencia sobre el lenguaje también, además de comunicarse, sirve para intentar convencer y lograr un fin. Entonces, por ejemplo, en la política es fundamental un curso de oratoria. Y en la universidad donde trabajo, sé que a los estudiantes les dan cursos de oratoria y ellos los forman mucho para ser políticos y ocupar cargos públicos. Entonces el bien hablar es fundamental ahí. Pues en la práctica del derecho todavía es muy común ver ese lenguaje retórico, además el lenguaje muy cargado de tecnicismos y además unas maneras de construir oraciones para poderme expresar en un bien hablar, pues, que pueden ser ya muy, muy, muy barrocas o muy, muy antiguas, creo yo, en algunos casos. Entonces ellos se hicieron conscientes del carácter instrumental del lenguaje y conocieron la atracción de la palabra, su capacidad para enaltecer o degradar al hombre, para construir o destruir una sociedad, ¿cierto? Entonces ahí digamos que yo conecto un poco la pregunta de intentar buscar un programa que pueda dar resultados de frecuencias de palabras, era interesante en un análisis de discursos del expresidente o de Álvaro Uribe, por ejemplo. ¿Cuántas veces se menciona la palabra guerra en un discurso político? ¿O cuántas veces se menciona el terrorismo o bandidos? ¿Cierto? Ese tipo de cosas van a permitir que uno pueda mirar ese tipo de palabras, ese tipo de conceptos o de ideas que van expresando los políticos y van dejando por ahí regadas en sus campañas, en sus alocuciones y no sé qué. Entonces, ¿cómo es que están influenciando también y construyendo, destruyendo una sociedad? Yo mandé ahorita un link donde, pues digamos, es una tecnología que se llama NLP, pues, que es como Natural Language Processing, que es capaz de hacer eso, pero digamos que ellos tienen un visor ahí, un ejemplo que lo hacen en inglés, pero yo la otra vez encontré que lo hacen en español y te da como tags del texto, te da como pues como una cierta, unos contextos, unas cosas que es capaz de sacarlos pues automáticamente, de pronto mirar por ese lado si es posible. Qué chévere, porque eso también es bien interesante para el análisis del texto. Pero eso ya es tema de otros intereses, sí, sí. ¿Cierto? Pues, bueno, sí. No, pero por eso que decías, pues como de analizar, por ejemplo, discursos del presidente, uh-huh. Y cosas así. Esa es una manera de, pues digamos que ahí se fundamenta el ejercicio de la retórica. Bueno, la idea de encantar el alma del otro por medio del discurso, dirigir las almas a través de las palabras, pues que además eso se ve, eso parece de un contexto muy religioso, por ejemplo, o sea, ¿en qué se fundamenta la religión? Las religiones se fundamentan en la palabra y en una escritura, pero que todavía son muy orales, entonces ahí hay un gran poder de la palabra. La idea de dirigir las almas a través de las palabras, no solo en los tribunales, sino en la conversación privada, eso ya también, digamos, que se traslada a otros espacios más privados. El orador que quiera seducir deberá dominar el asunto y poseer conocimiento sobre el alma humana, su naturaleza y comportamiento, porque digamos que esa psicología o ese aporte de la psicología a la retórica va a permitir que usted pueda conmover más a quien lo escuche. Cuando usted le da en el punto, si usted conoce el alma humana y los sentimientos del alma y la naturaleza de muchos sentimientos, usted puede hacer más conmovedor un asunto y puede intentar entonces lograr el fin. Esto parece, digamos, a veces yo no sé, me parece a mí como incluso logra ser asustador o aterrador, porque es de desmantelar estructuras, de construcción de mundos, ¿cierto? Y de los mundos que le crean a uno, que uno ni siquiera de pronto es los que eligió o los que uno se está creando en su cabeza, o esos pequeños mundos que construimos nosotros acá, también cómo los estamos construyendo, con qué tipo de estas cosas. Pero digamos que en el sentido de los proyectos, todo esto de si yo logro sensibilizar al que me está leyendo, entonces yo puedo lograr un gran impacto ahí. Y no lo voy a sensibilizar con tecnicismos precisamente. Entonces ahí es donde tengo que empezar a mezclar cómo meto yo ese conocimiento del ser, de las emociones, el lenguaje, cómo lo conecto con eso para lograr efectos. Bueno, entonces, en síntesis, la retórica permite ese encantamiento con su sistema de nociones estéticas, literarias, lógicas, psicológicas y éticas. Entonces ya digamos que la retórica va a abarcar otras otros estudios. Aquí digamos en lo literario es donde vamos a encontrar la poética, ¿cierto? Ya la estética va a ser otra disciplina que se van a estudiar los filósofos, la poética también, la lógica también, y bueno, ya como esos conceptos de la psicología, la ética, la moral. Ahora, entonces, en un manual de retórica, o digamos desde la concepción aristotélica de la retórica, él habla de unos 5 elementos fundamentales que debe contener algo, y esto va a ser importante aunque uno en los proyectos no se da cuenta o en lo que escribe. Eso está anunciado desde hace mucho tiempo. Entonces está la inventio, que es cuando tengo la idea, ¿cierto? El surgimiento de la idea o la creación, el momento de la imaginación. La dispositio es cuando yo ya tengo esa idea y ya la empiezo a estructurar, la empiezo a argumentar, le empiezo a buscar las patas por las que la idea pueda caminar. La elocutio es cuando ya empiezo a componer esa idea, cuando ya la empiezo a plasmar directamente bueno, se puede ser hablando de un texto, ¿cierto?, en una grafía o en un discurso que luego voy a memorizar y que luego voy a pronunciar, ¿cierto? Esto es como los caminos aristotélicos que componen el tema o el análisis de la retórica. Entonces cuando uno va a hacer un análisis retórico, se va a indagar por cada uno de estos aspectos y fundamentalmente por los 3 primeros: el tema, el momento de la invención, del generar una estructura y luego ya una composición. Entonces en la locutio sería donde entra el tema de la poética, ¿cierto? Cuando yo ya tengo que intentar ayudarme de la literatura para lograr efectos. Entonces, bueno, ya la poética. La poética, el objeto de estudio va a ser el discurso literario. Entonces, la poética no es poesía. No es lo mismo decir poética que poesía. La poesía es un género de la literatura o un género poético. Pero la poética también va a abarcar otros géneros que va a ser la comedia, la tragedia, la épica, la epopeya, todos esos géneros, digamos, con lo que surge la Ilíada, o digamos la Edad Media, que utilizan ya otras maneras de contar que uno no lee ahora, o que los escritores actuales... ¿Porque no está acostumbrado a eso? No, pero era, digamos, porque no había evolucionado como la forma de escribir, o era... Pero no sé, todavía no, gente que escribe en esa forma actualmente, ¿verdad? Pues mira que sorprendentemente, yo una vez tuve un compañero en la universidad que me pasó una obrita que el man había escrito, y era en un lenguaje de los señores holandeses, o sea, del sir, inglés, perdón, de los, sí. Así, o sea, era de el estilo Shakespeare. Yo no lo podía creer que alguien hoy estuviera escribiendo en ese lenguaje, porque las lenguas no son estáticas, el lenguaje no es estático y se va construyendo todo el tiempo con los inventos que van creando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos manera de adaptar muchas palabras para inventos como el computador o electricidad, pero hay idiomas que han tenido que inventar alfabetos para poder adaptar esas cosas nuevas que van surgiendo con el tiempo. ¿Por qué en español hay tantas palabras ya listas y no se agregan? Porque tenemos, no creo que no es palabras listas, yo creo que es más bien es que nuestro alfabeto permite... Muy versátil, por decirlo. Porque como separa consonantes y vocales, entonces permite muchas combinaciones. En cambio hay alfabetos que son silábicos, como el japonés, por ejemplo. Él tiene sílabas, entonces eso usted no puede separar, usted un pedacito de otro pedacito. No puede separar, no tiene la idea de consonante, no la tiene, tiene la idea de vocal y luego de sílaba, pero no tiene una idea de la C sola que yo pueda luego juntar con cinco vocales o que la pueda adaptar, digamos, a unas pronunciaciones más o menos parecidas. Bueno, entonces, en la poética entonces van a entrar esos géneros de la literatura que pueden ser muchos, y llevándolo, digamos, a unos más actuales como la novela y el cuento, que ya surgen más o menos en el siglo XVIII, porque antes primaba más el teatro o el género de diálogos muy marcados, de personajes, de actos, había otras estructuras de contar. Entonces, ¿y eso coincide como con eso coincide diferente con la realidad? Yo creo que eso coincide con la realidad de las épocas, pues, que el ser humano ha... Pues cuando los reyes eran más importantes en la sociedad, entonces los escritores tenían que hablar sobre lo que veían, ¿cierto? Digamos que la literatura que más ha perdurado también ha sido esa literatura que no solo nos permite conocer el alma humana, sino que también nos permite conocer la realidad. Cómo se vestía la gente en esa época, cómo eran las calles, cómo era el río Medellín, cómo eran los reyes, cómo se vestían, ¿cierto? Como cada contexto, esos escritores se encargaban de contarlo, porque ellos ya tenían otros géneros, la comedia, donde podían disfrazar de una manera más amañada la realidad. Entonces, porque necesitaban hacer divertido, ¿cierto? Generar otras emociones en el público. La novela, y además que los géneros también se van adaptando como a los mismos retos que los escritores se van poniendo. Por ejemplo, en un momento acá en Medellín estaba un grupo de escritores que se llamaba el Casino Literario, eso fue a finales del siglo XIX. Ahí estaba Carrasquilla, Carlos Casino Restrepo, literario. El Casino Literario. Sí. Tanto estaba. Carlos Restrepo estuvo en un ahí. Casino, algo así, ¿no? No, se llamaban así, no sé de dónde se les ocurrió el nombre, la verdad, no lo he indagado. El hombre y el cuchitril, algo así, güey. Y una vez la pregunta de ellos era que si Antioquia era materia novelable. Entonces era, o sea, el género de novela no había realmente estado fuerte, no había llegado con fuerza a estas tierras, y se preguntaban si se podía o no. Entonces cada cosa va haciendo como a su medida, a su tiempo, a su contexto. Carrasquilla dijo sí, y tuvo el reto de entonces novelar Antioquia, y sacó una novela que fue Frutos de mi Tierra. Entonces, bueno, y ahí surge, digamos, de alguna manera la novela en Antioquia también, con un reto entre los mismos escritores. Entonces los géneros van estando al ritmo de la sociedad, porque el escritor siempre va a estar al lado del historiador o del sociólogo, del que está contando en la sociedad, ¿cierto? del que está dejando huellas de lo que está sucediendo acá. Bueno, entonces la poética va a emplear también figuras literarias, que son de las figuras que yo creo que más van a hacer ricas en el texto de tipos de proyectos. Entonces encuentro la metáfora cuando yo le atribuyo a un aparato que es inerte, le atribuyo vida, estoy generando metáforas. Eso me va a servir demasiado en los proyectos, por ejemplo. Yo le tengo que dar vida a eso que siente además la gente tan frío, porque nosotros hablamos de cosas que en otros contextos sienten como, pues es que eso no es nada, pero ustedes saben que lo sienten muy diferente y que ustedes le conocen el corazón a cada cosa de esas y necesitan darle una vida. Entonces la metáfora va a ser un elemento que va a ser súper útil para esos, para los proyectos que de un locker puedan surgir. El símil es una comparación, las comparaciones que yo pueda hacer entre una cosa y otra pueden ser exageradas o no, la comparación de una licuadora con otra cosa que se pueda asemejar a una mata, qué sé yo, ¿cierto? Como a otra cosa, generar esas... La metáfora también es una comparación. La metáfora no, es más de dar vida a algo que no tiene vida. Es como o dar está o está transparente como el agua del río. Atribuirle cualidades a cosas que no la tienen. Ya. El sol sonriente. El sol ya, no. Eso es eso. Y no estoy comparando necesariamente, ¿cierto? El sol no lo estoy comparando con nada. Le estoy atribuyendo una cualidad que no le es propia. En eso consistiría más o menos la metáfora. Bueno, las anécdotas, eso también. O sea, contar un poco de. Cuando yo era niño, eso de en una época, o sea, también tienes que poner un poco de ti en esas cosas porque si no se va a perder y no se va a alcanzar el tan amado estilo, que es el que todos los escritores persiguen. Es el estilo, es encontrar el estilo propio, o sea, qué es lo mío, con qué me siento yo cómodo cuando escribo. Cuando yo me leo, ¿cómo me siento con lo que escribo? ¿Me da felicidad? ¿O siento que soy un asco con lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que está pasando, cierto? Bueno, y exagerar, ¿cierto? Exagerar también. Aquí además somos súper buenos para exagerar. Entonces, utilizar ese tipo de cosas enriquece. Van a enriquecer. Entonces, los recursos de la poética ayudan a crear imágenes, a crear cuadros, a momentos que yo le pueda dar a un lector que se pueda él llevar a la imaginación, lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Dani se montó en un bus, salió de su casa, estaba oscuro, se puso un buzo, cuando salió empezó a hacer sol, luego se montó en un bus y le tocó una ventanilla que no abría, entonces qué calor, además el bus era azul, entonces yo ahí empiezo a atribuir, cierto, y a generar un momento, una situación, una escena, una sensación, qué va a ser, pues a mí me resultó supremamente agobiante, claro, qué calor, qué hijo de puta de calor, sí, pero o sea, él nunca dijo qué calor. Sí, pero lo del otro pues ahí. Eso es lo que se puede lograr. O sea, no tenemos, y no estoy dejando de ser sencillo, que ese es el otro tema del que hablábamos hace 8 días, que es no perder la sencillez en el lenguaje, no perder las ideas claras, sino que yo puedo enumerar un montón de ideas que son claras, el lector me las entiende perfectamente, pero que le van a transmitir otro tipo de sensaciones que yo no le estoy diciendo explícitamente. Sí, uy, no, y me monté al bus y qué calor. No, pues, además, el bus, voy a generar más tensión. El bus era azul. ¿Qué significa que el bus sea azul? Que entonces se siente más encerrado. Entonces, eso es otro símbolo, es todo un símbolo, pues también. Que transporta. Opaco, así como cuando yo y nadie abre la ventana del bus. Eso. Y eso va lleno. Eso, ¿cómo lo describo? Porque ese tipo de descripciones es lo que me va a enriquecer a mí. Además, cuando hablamos de proyectos de arte o de arte y tecnología, arte electrónica, qué sé yo, intentamos transmitir esas sensaciones del estar ahí. O sea, imagínese que usted está sentado a la mesa y que bla. Entonces, bueno, descripciones, instantes, sensaciones, que pueden ser textuales, que no solo se encuentran en la literatura, sino que, bueno, la poética también va a llegar al cine, va a llegar a la música, va a llegar al periodismo, pero a la vez yo a la hora de escribir también me puedo ir a buscar imágenes al cine, a la música, al periodismo, ¿cierto? Puedo ir a explorar no solo esos géneros literarios, sino que me puedo ir a... Me encanta el cine y tengo estas películas que me generan unas imágenes, fue puta, porque la fotografía es tal, porque los colores son tales, porque el discurso, el silencio, la música, el momento, el instante, qué sé yo, me generan algo y yo puedo tomar ese instante, esa escena de la película, del minuto tal a tal, y describirlo textualmente y generar a partir de ahí un recurso. Bueno, eso mismo, recursos. Pero Carrasquilla, que para mí es un gran sabio, aparte de escribir cuentos y novelas, también escribía ensayos, y en sus ensayos dejó plasmadas sus ideas estéticas o sus ideas de qué era lo que él creía, además, que era su oficio de escritor. Entonces él va a abogar mucho por la sencillez, por la verdad, y va a decir que en eso se va a encontrar la belleza, ¿cierto? Cuando se habla de lo bello y lo feo, es como encontrar en la belleza, él va a decir que en la sencillez y la verdad. Pero esta frase es que la gramática, la retórica y la poética enseñan a expresarse, pero no a pensar ni menos a sentir. Entonces, si olvidamos todo lo que yo dije, yo le creo más a todo esto. Y es a que primero hay que empezar es por qué estoy sintiendo, qué es lo que yo siento respecto a lo que estoy haciendo, cómo lo siento y cómo me emociona que yo vaya a transmitir esa emoción, ¿cierto? Entonces, antes de irme a ver si lo estoy escribiendo bonito, si lo estoy expresando bien, es qué siento. Primero, téngalo supremamente y sienta, es fundamental, porque si no, va a ser como coger de aquí, falso. Coger de acá y va a ser falso. O sea, vas a transmitir esos artificios. Pues lo que algunos escritores llaman como un colorido, meterle un color artificioso a un escrito que no te va a generar realmente nada y que en el fondo va a ser artificio. Entonces usted detrás de eso no va a encontrar nada. O sea, detrás de las palabras no va a haber historias, no va a haber nada. Una crónica. Entonces, de cómo de la crónica podemos tomar imágenes. Esta es de una argentina que se llama Leila Guerriero, pero el contexto de su crónica nos es común. Al principio me resultaba raro. Viajara cuando viajara a Bogotá, casi nunca pasaba una semana sin que hubiera un feriado y, cuando preguntaba a qué se debía, nadie tenía idea. Un feriado religioso, decía uno. Se recuerda una batalla, decía el otro. Pero en Colombia los feriados son tantos que ya nadie sabe por qué el imperativo de no trabajar se instala un lunes cualquiera de, digamos, agosto. Ahora ya no me resulta raro, porque lo mismo empieza a suceder en la Argentina. En 2012, con 18 días festivos, fuimos el país con más feriados del mundo. Y en 2013, con 19, repetimos honor. Hay feriados por única vez, puentes, feriados recuperados, como estos días de carnaval. Aunque muchos se quejan, los taxistas y los dueños de comercio de las ciudades grandes que se vacían en estas fechas, las cifras del turismo interno son positivas y es probable que a futuro los feriados se reproduzcan. Pensando en estas cosas, me pregunté algo de una ingenuidad ramplona, si no sería más interesante propiciar que más gente tuviera empleos o ejerciera profesiones que le gustaran, antes que resignarnos a la evidencia de que la mayor parte de los trabajos son yugos deleznables de los que es necesario huir apenas se pueda. Y me pregunté qué mundo sería más justo, si un mundo con más feriados o un mundo en el que a más gente le gustara lo que hace. Y me pregunté por cuál de los dos mundos lucharía yo y encontré respuestas inmediatas. Después recordé una frase de Roberto Arlt, escritor argentino que escribió en una columna llamada La tristeza del sábado inglés, cuando se había conseguido el derecho a no trabajar el sábado en la tarde, abre comillas, y se experimenta el terror, el espantoso terror de pensar que a estas mismas horas, en varios países, las gentes se ven obligadas a no hacer nada, aunque tengan ganas de trabajar o de morirse, cierra comillas. Son ceras, supongo, apuntes de un día feriado. Entonces, bueno, la crónica, digamos, es un género periodístico que ellos, estos cronistas que a mí me gusta leer, como Leila o como Martín Caparrós, la definen como una manera de contar una noticia, pero una manera que emplea otros recursos más literarios, pero que permite... Chao, gracias por todo. Chao. Ya ves. Vea, si quieres use estas y las tira. O bueno, las de allá y las tira por la... Cierra con llave y las tira. Una manera de contar algo utilizando recursos de la literatura, pero si no, la literatura, digamos que tiene un carácter de que puede ser verdad o puede ser mentira, que es lo que llamamos verosimilitud. Pero la crónica no tiene eso, la crónica tiene verdad o debe permitir establecer una verdad. Entonces, aquí, digamos, en ese género, si se van, digamos, al ejercicio de leer crónica, pueden encontrar maneras de contar algo que es muy sencillo. O sea, es un lenguaje que es muy simple, que no necesariamente tiene que extenderse, pero que te permite a vos contar desde una subjetividad, desde una sensación, una idea. O sea, ella no empezó hablando del trabajo y de cómo gozar del empleo y de cómo gozar de lo que se hace. Ella empezó hablando de los feriados, ¿cierto? Es como yo puedo jugar con ese orden de las ideas para conectar, o sea, en un mismo tema puedo emplear esos recursos y generar otras maneras menos robóticas de escribir. O sea, no es el trabajo, los colombianos no disfrutan del trabajo, o en Colombia no existe gente que disfrute del trabajo porque disfrutan de mucho de los feriados, ¿cierto? O sea, se rompen las maneras de contar y se juega más con, estoy contándole una historia y yo no le estoy diciendo mentiras, le estoy contando de alguna manera una historia. Entonces, bueno, la crónica es un... Un poco culebrero. Es un género, sí. Sí, claro, sí. Es retórica. Bueno, dramatismo, pero pues... ¿Pero lo apago? No, bien. Se pueden generar, digamos, también efectos con algunas pequeñas ideas, se pueden generar efectos en el texto. Entonces, según la historia oficial, no pasó un siglo entre el misterio descubierto en una máquina de prensar uvas en Maguncia y su llegada al ombligo de la luna. En la calle Moneda Esquina, con licenciado Verdad, queda la casa de la primera imprenta de América, en México DF, que funcionó a iniciativa de Juan de Zumárraga, arzobispo allí en 1536. En su fachada hay una placa que dice: el virrey don Antonio de Mendoza estableció aquí en 1536 la primera imprenta de América. Los tipógrafos fueron Esteban Martín y Juan de Paoli. Tal parece que el edificio se construyó entre los límites de un panteón mexica dedicado a Tezcatlipoca, señor del cielo y la tierra. Entonces, digamos, en este párrafo, el efecto de una máquina de prensar uvas fue el mecanismo por el que Gutenberg dijo se puede hacer una imprenta. O una prensa, ¿cierto? Algo que me prense el papel y me genere, con el sello, me genere lo que es imprenta, o sea, y presionar sobre algo. Ombligo de la luna es México, esa es otra manera de decir México. Entonces, cuando tú buscas otras maneras de nombrar las cosas, entonces puedes generar divertimiento en el texto. Es como yo curiosidad. Pude haber dicho México, pero pude haber dicho ombligo de la luna, ¿cierto? Entonces, eso es otro juego, ¿cierto? Sí, no, y yo no sé qué es ombligo de la luna. Sí, ese es México, sí. Entonces, y su llegada al ombligo de la luna, ¿cierto? Entonces, el ombligo de la luna, cuando dice en una máquina de prensar uvas en Maguncia, o sea, un lugar de Italia, y su llegada al ombligo de la luna, otro lugar. Entonces ahí uno genera, bueno, ¿qué es eso? ¿Dónde es eso? Pura, pues, y es puro, México, ¿cierto? Así le dicen a México. Que hay exactamente. Bueno, ya luego, tal parece que el edificio se construyó entre los límites de un panteón mexica dedicado a Tezcatlipoca, señor del cielo y la tierra. Entonces eso genera un dramatismo en el párrafo, porque se está hablando además de una institución muy fuerte como la imprenta, en una, digamos, donde se genera todo ese tema de cómo borran los españoles también toda la historia que había antes por fundar instituciones de ellos. Entonces la imprenta también es una institución que nos vino de allá. Y de esa manera entonces uno puede generar un dramatismo diciendo que había lugar de esto, cómo puedo conectar eso con una historia anterior. Si yo estoy hablando de Medellín, entonces me puedo remitir a una historia indígena de Medellín y generar ese tipo de tensiones o qué sé yo. Bueno, ahora, la sencillez está en la naturaleza de las cosas. Entonces, la idea es que uno no tiene que ir a buscar palabras y a rebuscar palabras, ¿cierto? No tiene que ir a hacer eso. Uno puede también utilizar mucho de la manera en que habla al momento de escribir, ¿cierto? También le puede cambiar, tal vez uno a veces no escribe como habla, ¿cierto? Digamos, en la academia buscan que no lo hagas. Cuando tú estás en un ámbito académico y para escritos académicos, buscan que, no, que tengas otros niveles en el lenguaje y en el estilo. Pero también, digamos que a la hora de hacer juegos literarios, se puede recurrir mucho también a esas palabras que yo conozco en mi contexto y generar con esas palabras una apropiación también del lenguaje y seguir, o sea, no tengo que ir a buscar demasiadas palabras. Entonces, bueno, el haiku, no sé, es un género de la poesía japonesa que muestra mucho también cómo es que la sencillez está en la naturaleza de las cosas. No pertenece ni a la noche ni a la mañana la flor del melón. O sea, son pequeños cuadros donde me describen instantes, me describen un tiempo de pronto, me describen un momento del día donde además me presentan a unos personajes. Bueno, pues no sé, en un análisis ya más adentro del melón. El principio de la poesía, la canción de los plantadores de arroz en la provincia de Osho. O sea, son, digamos, que ideas muy sencillas. Y eso también se trata, es que no tenemos que complejizar las ideas para poetizar lo que estamos escribiendo, no. Podemos recurrir a las cosas sencillas. Entonces, en las canciones también están esas cosas sencillas. En lo que yo veo del comportamiento de la naturaleza también están esas cosas sencillas. Y yo puedo recurrir a eso para hacer esas comparaciones, para hacer esas metáforas. Entonces yo puedo decir, digamos, utilizar eso. La flor del melón no florece ni de noche, ¿cierto? Yo puedo utilizar ese tipo de relaciones de los momentos de la naturaleza para poder comparar con otro asunto que esté haciendo. Bueno, entonces transmitir experiencias al lector. Entonces aquí voy a leer un pedacito de una tormenta de arena que escriben en un libro que me estoy leyendo, que se llama Kafka en la orilla, de Haruki Murakami. Entonces, esta es una historia también que le cuenta un personaje que se llama Cuervo a uno que no sé si ya dicen el nombre, pero que es un niño que va a cumplir 15 años. A veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla, y entonces la tormenta también cambia de dirección, siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo, y la tormenta vuelve a cambiar de dirección, como antes. Y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y que no guarde relación contigo. Esta tormenta, en definitiva, eres tú. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso. Y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay una arena blanca y fina, como polvo de huesos, danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esta. Y tú, en verdad, la atravesarás, claro está. la violenta tormenta de arena, la tormenta de arena metafísica y simbólica. Pero por más metafísica y simbólica que sea, te rasgará cruelmente la carne como si de mil cuchillas se tratase. Muchas personas han derramado allí su sangre y tú asimismo derramarás allí la tuya. Sangre caliente y roja, y esa sangre se verterá en tus manos, tu sangre y tú, tu sangre y también la sangre de los demás. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena. Entonces, bueno, ahí digamos que se logran ver algunos recursos de comparación. El tema de las cuchillas o la relación, digamos, del interior con una tormenta de arena. La danza de la muerte con el antes del amanecer. Bueno, son tipos de recursos que de la literatura y logran transmitir experiencias al lector. Usted sí logra hacer una narración o una descripción de un instante. De, por ejemplo, me acuerdo del proyecto de la heladería, que tenía una escena, era una mesa, una silla, implicaba que hubiera personajes. Ese tipo de cosas yo las puedo llevar a un estilo más de la narración, más apoyadas en la literatura, generar ambientes que al lector le permitan sentir experiencias, que es finalmente de lo que también se trata el lograr con esos proyectos. Y es que, uff, claro, esto sí, porque me genera esa sensación, o sea, me imagino, me transporto y lo siento, entiendo qué es lo que va a suceder ahí, sin que aún suceda. Bueno, entonces, ¿eso tiene ya el internet, bro? Dale, sí. Esta canción, ven, no se activa. No, sí, seguro. Ahí se está activando como 10 veces. Con cada clic. Esa es una canción de Bob Dylan. De la música también se pueden tomar esas, pues, o sea, como ampliarlo. Bueno, la música, qué hueva aquí. Ah, bueno, pero eso es. Digamos que en la música también se han apoyado, no sé cómo ven de atrás la letra, de la realidad o de asuntos de la realidad, de historias para poder hacer creaciones, ¿cierto? Pero entonces no es cómo voy a contar la historia, ¿cierto? Entonces la canción tiene una historia, pues, que a mí me parece muy interesante y que también sirve para usted sacar esos momentos que de pronto quiera contar o de los que se pueda apoyar, digamos, en el pedazo de tal canción, o eso también usted puede decirlo. Como dice Gardel en su tango, usted puede citar canciones también en sus textos, y eso es importante. Además, el lector se va a identificar, ah, claro, yo escuchaba ese tango, sí. Diga chao. La jazz está en el piso. Thank you. olvidaba la misión. Bueno, vení. Más imágenes. Hay que volver al... ¿A dónde? Sí, se hace la presentación. Pero también vamos otra vez para YouTube, yo creo. Entonces, pero... Ah, no. Ah, bueno. Esta es una idea que a mí me gusta mucho cuando una vez estaba buscando algo de ¿cómo se llama esto? De la sierra. Si Wikipedia se atreviera a ser más poética, entonces como la idea de sentir el territorio y cómo utilizamos algunas palabras que nos ayudan a describir más esa sensación del territorio. Entonces en esa parte de la sierra hay esa entrada de Wikipedia sobre la sierra, parece que la hubiera escrito alguien del barrio, porque la entrada, digamos que tiene muchas cosas subjetivas que uno sabe que solamente lo podría decir alguien que vive ahí. Entonces una es esta: cuando llovía se formaban grandes pantanos que hacían dificultoso el paso. O sea, ese tipo de cosas solo la sabe quien está ahí, ¿cierto? Viviendo el territorio. Entonces ese tipo de asuntos también, o sea, hasta qué nivel de detalle puedo llegar yo en las descripciones de ese entorno cuando estamos en un proyecto hablando de un contexto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le puedo dar más sentimiento, más acercar al lector a ese contexto que tal vez no le es común? En el libro de cooperaciones hay un texto sobre la Minga, creo, que dice: sur es también una región geográfica, temperatura, olor caribe, sabor tapioca, páramo andino, luz, color, ritmo. O sea, ese tipo de adjetivos, los adjetivos además van a ser súper valiosos, esas cualidades que se le dan a las cosas para poder, digamos, transmitir más sensaciones. Pero es que no... Ay... Y, ¿qué más te corresponde escribir bien yo? Y también de... ¿Lo oí así o qué? Y las de esta que les quiero mostrar, una peli que a mí me gusta mucho, Café y Cigarrillos. Yo les quiero mostrar, bueno, la primera escena me parece fantástica, pero para no cansarlos, con la que, digamos, se puede conectar un poco más con el tema. Ay, se me olvidó el minuto, ¿dónde está Brol? Está en 3. ¿En 3? Arriba, en arriba, presentación. Ah... 51-14. Y al lado. Y al lado. Arriba al lado. Al lado. Ah, oh, que no. Ajá. 51, 14. Ay, me estoy muy lejos. Por ahí. 18. 9. 51. No, pero no vas a pegar exactamente. Sí, porque es que son escenas. Pero, ay, pues si vemos 3 segundos antes, no hay problema. No, ya, le di donde era. Full screen, por favor. Ah, down, play. Bueno, entonces Jack, muéstrame su bobina de Tesla. Bueno, voy de la pantalla para acá. Eso, así, así. ¿Así? ¿Sí ven las 3 ahí? Sí. Sí. So, Joe, you going to tell me about your Tesla car? You said you didn't want to hear about it. Yeah, that was a while ago. Well, I don't know if I want to talk. Come on, Jack. You dragged it all the way down here in the blue red wagon. Come on, just tell me about it. Well, I built it based on the inventor Nikola Tesla's original designs. It's an air transformer with primary and secondary coils that are tuned to resonate. It's basically a step-up transformer, which converts relatively low voltage high current to high voltage low current at high frequencies. Do you remember when we were kids you had a little Barbie makeup mirror? Yeah, I remember that. Had a little fluorescent light on it? Mm-hmm. Well, Nikola Tesla invented fluorescent light. Without him, we wouldn't have alternating current, radio, television, X-ray technology, induction motors, particle beams, lasers. None of that would even exist if it weren't for him. We're the rock band Tesla. Right. Tesla was a true genius. If we would have paid more attention to his ideas, the world would be a much better place. We'd have free mass communication, free transportation, free energy. That's why they discredited him in the end. For free energy. He perceived the Earth as a conductor of acoustical resonance. What a beautiful idea. So Jack, are you going to show me how the coil works? Yeah, all right. Give me these. I'm ready. maybe a trip to GFA. Yeah, don't call the corruptor. Yeah, I know what a GFI is. That's not what happened. You have to snap it. I think maybe the spark gaps are too far apart on your spark plug vibrator. Ah, es que se lo llevo en el vagón rojito. Sí, sí, como es blanco y negro. No sé. Earth is a conductor of acoustical resonance. Bueno, y ya, con eso termina. Chicos, hay otra... digamos, el recurrir a eso, a esas anécdotas, que era un ejemplo de las figuras retóricas o de literarias, de cuando era niño, ¿cierto? Esos juguetes que usted usaba. De eso también, bueno, son otros recursos que ayudan además a ubicar. Eso es, no sé, yo espero que les haya servido las ideas. El efecto, el efecto. No, pero ahí con un efecto de ovación. Efecto de ovación. Efecto de ovación. Activo. Comienza efecto de ovación. Hay que ser muy descriptivo, ¿no? Pero no tan técnico, porque eso aburre mucho como a la gente. Sí. Yo soy como muy técnico. Yo creo que aquí fue. Ajá. A charro escucharse. Sí, sí, sí. Y como después como diverso. Y yo es trato peor. Sí. Sobre todo cuando no estás yo trato de hacer las cosas muy claro, ¿no? Entonces digo las palabras en los párrafos y eso no le gusta a la gente. Despelucado. ¿Qué pasó? No, no. Bueno, otro Pablito. Gracias. Ese fue el mejor. ¡Ay, ya se está muchacho! La conclusión. Sí, yo quiero una paime. Bueno, esto fue Letras, Letradas y Letrinas. ¡Ay! Sí. No se pierda. Sábado de Letras, Letradas y Letrinas. Y nos vamos a los wikis.